como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Mientes cuando hablas de amor. Saber usar las palabras para no herirlas y quedar bien. La imagen que siempre das, pura parodia teatral, siempre amable y considerado, aunque por dentro te corro la vanidad. A escena debes salir, llega el momento de aparentar. Sonríes o lloras, según me vas a hacer venir a más. Sentimientos te da lo mismo, es un ritual. Siempre por necesidad te devora la ansiedad. Siempre amable y considerado, aunque por dentro te corro la vanidad. Te toca, debes salir, llega el momento de aparentar. Sonríes o lloras, según me vas a hacer, veneran, maldicen la mala reputación que tienes por condición. Miénteme. Muy buenas tardes, queridos maníacos y maníacas que están pues por ahí ya sintonizándonos. Oigan, pues bienvenidos sean a todos ustedes, pues a todos, a toda la gente, a todos nuestros amigos, pues aquí arrancando un año más con nuestro programa Zona del Metal. Esperando que este año pues nos mantengamos firmes como hemos venido el año anterior y por supuesto aquí pues escuchando buena música y buen metal también pues de diferentes partes del mundo. Así que pues gracias a todas esas bandas que nos han apoyado el año que pasó y que este año esperemos pues sigamos en la misma onda para poder seguir pues por acá también presentando esos buenos trabajos que siempre realizan y que nunca caen por este programa. Así que pues igualmente a la gente pues seguir disfrutando de las nuevas bandas que se están formando y que la verdad que tienen muy buenas propuestas. Si no has escuchado alguna banda en tu vida que esté sonando por aquí, pues es el momento de que pases esa puerta mágica y que estés con nosotros en la sintonía para que vayas descubriendo buenas bandas, buenos talentos que se siguen forjando en nuestra cultura rockera. Así que pues aquí en Zona del Metal, y si ya has escuchado y si ya tienes conciencia de algunas, pues oyes, te seguimos también invitando para que continúes apoyándolas en los bolos, en los directos que se presentan y por supuesto por ahí pues donde nos podemos encontrar. Así que pues ahí estábamos escuchando al maestro Frank Menotti, que arrancábamos con un temita de su trabajo en solitario que lo denominó Uno. Ahí hemos sacado un temita pues que para recordar a este gran músico que pasó por algunas bandas y sobre todo pues muy conocido también aquí en el ámbito local en Madrid, y la verdad que es un gran músico, una gran persona, un buen amigo de esta casa y que la verdad que está metido en algunos proyectos. Él es el señor Frank Menotti, así se lo conoce en redes sociales y en el mundo artístico, y que también pues el viernes con su banda que estaban yendo a tocar en el Barracudas, tuvieron que suspender con el Berlin Blues, una banda pues que también está adaptada para la garganta de este musicazo. Oye, también tuvieron que suspender por motivos del COVID. Se los ha pillado pues a miembros de esta banda y han tenido que suspender hasta nuevo aviso. Así que la gente que compró ya esas entradas y que está ahí expectante, que siga pues la información en sus redes sociales, que seguramente en cuanto se recuperen los miembros pues estarán ya con este concierto poniéndolo nuevamente en cartel. Pues bueno, pues esta tarde también viajamos hasta el norte de España para hablar con una gran banda de heavy metal. La verdad que cuando me la presentaron, cuando me la hicieron conocer, pues quedé muy enganchado en su música. Ellos son Cráneo, una banda de Ferrol, de un pueblito pues ahí, o de un barrio de Ferrol, que está situado ahí, Santa Marina. Así que ellos son de ahí, y la verdad que para mí es un honor esta tarde hablar con Berto, pues un miembro de la banda, en donde nos contará muchas cosas, nos hablará de su mundo, de su historia musical. Desde el 2015 ya llevan juntos, tienen dos álbumes en estudio, y el último pues que lo sacaron este 2023 a finales, pues está ya sonando y que seguramente este año lo defenderán como debe de ser. Así que esta tarde hablaremos con Berto para ver qué nos puede pues contar y sobre todo que nos dé esos lujos de detalles, cómo se grabó, cómo se propuso este álbum para que ya esté en el mercado. Así que pues gran trabajo, la verdad muy recomendable a la gente que les encanta el heavy metal ochentero, noventero, que pues acá está Cráneo con esa gran fluidez, con esa gran esencia, que la verdad que pues nos transporta prácticamente, escuchando su música nos transporta a esos años buenos que tuvimos los Rockers. Así que pues nada, invitarles esta tarde a partir de las 18:30 estaremos hablando con esta buena gente desde Ferrol, desde La Coruña, allá al norte de España, vía teléfono, para hablar un poquito y conocer más su música. Así que pues enormes con estos chicos de Ferrol como son Cráneo. Bueno, pues también dar las gracias a Manuel Martínez, que gracias a ese enganche pues podemos seguir conociendo más bandas, y que muy buenas bandas la verdad, y que les vamos a invitar por acá también para que ustedes escuchen. También antes de arrancar, pues agradecer también a todas las radios que nos apoyan. Seguramente estamos saliendo en directo ya en Loja, Ecuador, por Depreda Rock Radio y Metal y TV, para todo el sur de nuestra querida patria. Igualmente en Quito, pues a Rock Sin Límite Radio Online y 91 Online de Colombia, que también pues nos están retransmitiendo, y la verdad que para mí es un honor estar por ahí también sonando y aguantando pues todo ese apoyo, pues que para nosotros nos da, nos hace muy muy bien. Así que pues gracias ahí a Pablo Terán y a toda la parrilla de Radio Rock Sin Límite Radio Online. Así que pues igual en Argentina para esa gente de Hard Rock Radio, ahí con la Luis también ahí, y Adrián, un abrazo enorme para este par de currantes. También en México para el gran Roy Camus Legacy, que también está por ahí apoyándonos desde ya mucho tiempo atrás, y seguimos un año más aquí siguiendo con en las ondas mexicanas como es Metal Corrosivo. Así que pues igual allá en Puerto Rico, que no se me olvide esa isla maravillosa de Puerto Rico, pues también un abrazo enorme, también por ahí saliendo en Heavy Metal Mancio, también ahí la radio, pues apoyándonos por acá en España, en Zaragoza, en Asalto Mata Radio, y también acá en ondas madrileñas como es RevyRock.es, también ahí nos están retransmitiendo. Así que muchísimas gracias a todos y a toda esa gente, por supuesto también de Seven Rock Radio Online, pues también con el maestro José también a la cabeza, pues retransmitiéndonos por Venezuela, Estados Unidos y España. Así que pues muchas gracias a toda esa gente que nos siguen apoyando. También pues quiero mandar un fuerte abrazo a mi querida patria Ecuador, que está pasando por momentos muy tristes, trágicos. La verdad que da pena ver cómo se han cargado a nuestra patria. La verdad que la narcopolítica, pues siempre donde va será un cáncer. La verdad que lo que está haciendo pues el presidente de sacar todos los militares a la calle con la policía para ir limpiando las ciudades de malhechores, encima que tengan ese coraje de amenazar, pues la verdad que duele mucho ver a nuestro país sumergido en violencia. Cuando pasaba a Colombia, nuestros hermanos colombianos con lo mismo, los mexicanos, teníamos se nos partía el alma. Hoy nos toca a nosotros los ecuatorianos estar en vinilo, el poder saber qué puede pasarles a nuestras familias. La verdad que un fuerte abrazo y mucho ánimo, y el puño siempre en alto donde quiera que estés y nos escuches, compatriota. Vamos a tener fe y vamos a tener confianza en que se hagan bien las cosas de una vez, y que nos liberen de todos estos salvajes, se puede decir, porque lo único que hacen es matar, robar, y es lo único que hacen toda esta gente. La verdad que mucho ánimo a todos los compatriotas y a toda la gente que en el mundo también que pasan cosas que la verdad nosotros como seres humanos nos cargamos el planeta nosotros mismos. Un planeta maravilloso que poco a poco lo estamos solo por el bendito poder. Un poder que solo sirve para 4 o 5 idiotas, porque no se le puede decir otra cosa, porque por tener el poder mandan a arrasar poblaciones enteras con tal de mantener ese poder. Ojalá, ojalá se destierre pronto esa lacra de nuestro país y que se pueda recuperar nuevamente Ecuador, porque es un país maravilloso. La verdad que da pena. Y nada, pues me entristece mucho, y perdonen oyentes que están del otro lado, pero donde quiera que he estado, siempre he estado amando a mi país. Y lo he seguido amando y lo seguiré amando. Y ver esto me parte el alma. Pero bueno, la fe en Dios es mucho. Me estoy emocionando el decir estas palabras. Así que discúlpenme y perdónenme por todo, ¿vale? Voy a seguir con música, que es lo que nos reconforta. Mil disculpas, queridos oyentes. Nos vamos a seguir escuchando más Zona del Metal para alegrar por lo menos estos instantes el alma. Me voy hasta Pinto, hasta el sur de Madrid, para escuchar a unos grandes músicos, unos buenos colegas también de esta radio, que tienen dos trabajos que sacaron en el 2019, Origen, y en el 2022, Evolution. Estarán ya grabando para este año nuevamente salir a la palestra con un nuevo trabajo. Ellos son La Revolución del Mono, y esto hablan aquí estos chicos para que puedan ser escuchados. Y bienvenidos a Zona del Metal. Y sinceramente, discúlpenme, y arriba Ecuador. Pero mira por dónde voy, me vas a huir. Te tengo atado y bien amordazado. No te escapas, mala rata. Si lo que más te importa es la posición, tener dinero y lujo, tu única pasión. Si no sabes nadar, tendrás que aprender. ¿Qué hará falta? Intento controlarme mucho al decir todo lo poco que nos queda, no es por ti, porque estaría ya todo quemado y después muy bien comprado. Si lo que más importa es la posición, tener dinero y lujo, tu única pasión. Si no sabes nada, tendrás que aprender. ¿Qué hará falta? Nunca jamás tendrás de mi compasión. Para ganar destrozas lo que importa. Disfruta de lo que tienes, ladrón. Nunca jamás tendrás de mi compasión. Para ganar destrozas mi mañana. Disfruta de lo que tienes, ladrón. Convertiste así, cuando la condición humana cambió en ti. No te das cuenta de que la riqueza siempre lleva más pobreza. Sabrás que hago todo esto en alusión a toda la naturaleza en extinción. La madre de la que venimos todos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también a Puncarras, Malas Pulgas, un temita también ahí que dejábamos ese punk rock también ahí de acá en español, pues por supuesto, el tema que escuchábamos eran Nuestras Armas, un buen tema, pues ahí de ese Pánico a Vivir, un álbum pues tremendo también de estos chicos de Puncarras, Malas Pulgas. Oye, esperamos que les haya gustado. Por cierto, también hacer la invitación a que se descarguen a la gente que nos quiere seguir también, escuchar en directo y no perderte nada. Puedes descargarte también la aplicación de Play Store en Android de Depreda Rock, Radio y Metal y TV, para que nos escuches también todos los sábados en directo. Ahora mismo estamos sonando también allá en Loja. Querida patria, un beso grande con el corazón ahí. Igual a mis coterráneos que están ahí siempre con ese puño en alto, el rock siempre ahí vivo. Gracias al gran Yuri y a todos los compañeros de parrilla de diferentes países, porque es una parrilla muy, muy exquisita también ahí. Así que grandes esos chicos. Bueno, pues oye, nos vamos a seguir con más Solar Metal. Ahí de fondo también escuchando un poquito a los Puncarras. Ya, vamos a dejarles que descansen. Nos vamos para escuchar también lo nuevo de Paracrona, una banda pues también que de Noruega, que la verdad que ya lo habíamos escuchado tiempos atrás, pero vamos a darles esa vuelta de tuerca nuevamente con ese death metal demoledor que tienen estos chicos noruegos. Así que Paracrona aquí en Zona del Metal también con todos ustedes, y que por supuesto disfruten de todo lo que conlleva todo lo que es el metal, el rock a nivel mundial. Así que pues lo dicho, aquí seguimos desde la Caverna Infernal dejando buenos temas y por supuesto aquí buenas bandas. Paracrona desde Noruega. Yeah! zona del metal. Ya llega la aurora. Hola, pues aquí seguimos lo que estábamos escuchando a la banda Saldúe, una banda de Zaragoza de folk metal. La verdad que están los chicos desde 2010 y esto que escuchábamos es un EP, un EP de tres canciones que sacaron en el 2023, que lo denominaron Power Rangers, en donde hacen ahí pues también un una versión, pero al estilo de los Saldúe, que la verdad que tiene su puntito, así que estos son de Zaragoza, esta bandaza. La verdad que son muy buenos, originaria pues fundada ahí en las entrañas de la ciudad de Zaragoza, dice. Sus letras se caracterizan por tratar sobre las culturas prerromanas de la península ibérica, incluyendo los celtíberos, los iberos, los lusitanos y la conquista romana. Muy muy curiosa esta banda, la verdad que pues les invito a que sigan en sus redes sociales. Ellos son Saldúe, una bandaza que acabamos de escuchar. Nos vamos no muy lejos tampoco, vamos hasta Italia, vamos a escuchar a otra poderosísima banda como son la buena gente de Saint Prayer, que nos están también por acá presentando también un tema pues que sacaron allí en el finales del 2022 y que pues acá le vamos a dar ese buen trabajo que lo denominaron el 3 y que aquí está para que disfruten el Grun and Drawen. Disfrútalo, ellos son Saint Prayer. Guns of Doom, we can die here, start to bleed. Hear the voices now, inside your head. No. Tremendo estos chicos italianos, Hank Pryor. Buen ritmo. Espero que lo estén disfrutando y la estén pasando en breve. Genial. En breve estamos ya con los chicos de Cráneo también ya, para ir hablando un poquito de esta banda también, ese buen heavy metal que se cuece por allá por el norte de España, en Ferrol. Así que pues espera, ya mismo estamos con ellos. Mientras tanto te voy a dejar acá una banda barcelonesa, una banda catalana como son los Six String, una bandaza también que la verdad que siempre nos hace pues mover las cabezas esta gran banda. Así que ahí te voy a dejar un temita pues que seguro pues si la has escuchado esta banda pues te molará. Así que pues oye, también recordarles a la gente que tenemos ahí pues un número de WhatsApp para que nos escribas o nos mandes cualquier comentario de cualquier parte del mundo que nos escuchas, como el +34 696 807 343, y como no también un fijo por acá para la el que estás por acá por España, por la península ibérica, puedes llamarnos al 91 0406 147. Interactúa con nosotros y te llevarás, tenemos discos de regalo, así que las bandas nos dejan por acá, así que pues puedes acreditarte alguno si nos llamas y nos dejas también algún mensaje o una petición como tú quieras, para que nos hagas saber mediante esos números de teléfono. Si no, ve a mi Facebook o en mis redes sociales, ahí también encontrarás los contactos para que nos escribas y nos llames, para que estemos juntos este año 2024 con buen rock y metal emergente y underground del mundo. Lo dicho, me voy con los barceloneses, que la verdad que estos son unos grandes también músicos, Six Strings. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Yeah. Muy buenos estos barceloneses, Six String. La verdad que ahí estábamos nosotros aquí moviendo la cabeza también al son de ese buen ritmo que hacen estos catalanes. Nos vamos hasta Quito, a mi patria querida, para escuchar a otra banda. Una banda pues que también lleva años de historia, ellos son Perversor. Una banda pues que vamos a desempolvar un tema que viene ahí en ese gran álbum que sacaron, Esencia del Mal, en el 2009. Así que pues vamos a escuchar a estos trash metaleros quiteños, ecuatorianos, que llevan dando caña desde el 97. Así que pues disfrútalo aquí en Zona del Metal, Perversor. Es la contienda de los bastardos, en busca siempre del sucio poder. Engaños en sus podridas lenguas, no quieren meter en sucias celdas. Entre sus fuentes maquinan guerras y beben sangre de nuestras tierras. Somos las víctimas de sus quiebres de poder, mientras los pobres mueren de hambre y de sed. Siempre hay de sal. La misión sucia provoca guerra y muerte. La guerra el crecer de nuestra tierra. Siempre de sucio poder, engaños en sus podridas lenguas, nos quieren meter en sucias celdas. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Perversor, una banda que la verdad que lleva años de historia en nuestro rock ecuatoriano, y que pues aquí en Zona de Metal desempolvábamos un temita de esos añejos para que disfruten. Bueno, pues nos vamos un poquito pues también a ver si ya entablamos, vamos a ver si ya entablamos ya la conversa, la charla con nuestros grandes amigos de Cráneo. Bueno, pues hasta que se conecte, vamos a dejar otro temita. Vamos a dejar otro temita para estar acá disfrutando, porque se está acomodando nuestro querido amigo Berto. Así que pues vamos a darle un poquito de de margen, pues unos 5 minutitos. Mientras tanto, yo les voy a dejar con una banda de los Estados Unidos, una promo que ya viene del 2024 de este año, que recién se estrenó el 12 de enero, se estrenó el día viernes, ayer se estrenó ese gran trabajo de los blueseros Vic Leckar y Put Your Hand Up. Así que pues ahí está, vamos a dejar esta banda pues para que se vayan ya encariñando también con lo que hacen estos norteamericanos. Así que pues es la verdad que el Vic Leckar es el reconocido guitarrista de hard rock, blues, que vuelve con fuerza con su último EP, el Put Your Hands Up, que saldrá, pues bueno, ya salió a la venta este 12 de enero de 2024. Así que pues es, este EP es una continuación del aclamado lanzamiento que tuvo el año, hace dos años, el 22, el Good Rest Vic Leckar, que recibió críticas muy favorables tanto en críticos como de amantes de la música. Pues lo dicho, les dejo aquí con este gran guitarrista y su nuevo estreno, el Put Your Hands Up, y lo que vamos a escuchar, lo que tenemos ya puesto en la consola, es un bonito tema que espero que les mole, el Learning to Fly. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal.

¡Wow! ¡Wow! Ahí estábamos escuchando la entrada de esta poderosísima banda de heavy metal, Cráneo. Nos vamos para hablar con uno de sus artífices, con el man Damasen de los voces. Ahí está el señor Berto. Vamos a ver si lo escuchamos. Vamos a ver si lo ya está listo nuestro querido Berto. La verdad que un gustazo para nosotros poder tener estas figuras, estos monstruos del rock, de nuestra querida cultura rockera. Berto. Reconectando, nos dice. Vamos a ver si cogemos por acá. Vamos a ver. Porque no me sale ahora. Hola, Berto, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Ahora, Dios mío, vaya ajetreo. Vaya ajetreo el que te has montado hoy, el que te has liado hoy. Sí, sí. A ver, siempre suele andar así, viernes a la tarde y sábado por la noche, sí. Solemos hacer bolos en la sala donde trabajo, bueno, en Brasil, y la verdad que vamos a tiempo muy justo siempre para las pruebas, para poder dormir, para poder socializar un poco. Y siempre es así, apurado. Te van a echar de casa, Berto. A ver, poco me quedará, la verdad que sí. Bueno. Oye, pues nada, hermano, encantado de hablar contigo. Gracias al maestro Manuel Martínez que nos ha pasado tu contacto. Y sobre todo, pues, este bonito contacto, porque la verdad que yo no le daba por idea de que existía Cráneo y me han presentado esta banda y me he quedado enganchado. La verdad que muy buena música, muy buen heavy, pues tienen esas raíces, esa esencia pues que nos ha movido a todos desde los 80s, y la verdad que se sigue notando en algunas bandas, y sobre todo pues por sus músicos que han vivido toda esa esencia, ¿no, Berto? Claro, yo creo que Hombre Cráneo es un poquito lo que dices tú, ¿no? No ya no recordar, sino que nos hemos formado así, entonces es lo que sale. Y hombre, tenemos unos gustos muy similares en la banda, aunque, bueno, yo tengo que decir que escucho muchísima música. Entre que estoy en el local y produzco bandas más ensayos y después los gustos que cada uno que escucha, pues tengo la suerte de estar continuamente en contacto escuchando músicas y bandas. Y al final, cuando compones, es lo que estudias, ¿no? Lo que escuchas y lo que te empieza a salir. Y Cráneo, pues es eso, una formación que venimos todos del 80. Creo que el más joven es Frank, que tiene 42 años. Bueno, ahora es Berto, que es un relevo que tuvimos ahí. Uh-huh. Pero que estamos todos en una edad de 45 años así para arriba. Y es, claro, efectivamente lo que dices tú, de lo que nos nutrimos y de lo que nos seguiremos nutriendo, vamos. Queda Cráneo para rato, están hechos unos chavales. No, pues, no. A ver, sí. Y queda Cráneo para rato, la verdad, y espero que así siga. Oye, porque es difícil tener complementarse con gente que le guste el mismo, que tenga el mismo rollo, ¿no? A ver, hay muchos estilos de música y dentro del metal pues hay mogollón de variantes y sí que es difícil encontrar la idea de no entrar en la, bueno, yo le voy a llamar a determinar a la música moderna, ¿no? Lo que está haciendo ahora todo el mundo, pues que es llevar el hardcore, o llevar ese rollo de ir más rápido, de correr, y nosotros no entendemos el heavy metal así, nosotros entendemos el heavy metal como metal pesado, ¿no? O sea, que hay que ir muy poquito a poco y hacer las cosas de una manera diferente, no correr en los temas, componer más para el baile y para el directo que para estar en casa con los cascos atendiendo a las 16 notas que das en cada milésima de segundo. Entonces, claro que es difícil, y más pues, si buscas gente joven ya es más problemático, lo que sea difícil. De hecho, pues se lo toman tan con calma y no a la ligera, porque ya 9 años que van a cumplir como banda, pues tienen dos trabajos ya en vitrina, en el mercado, y la verdad que se deja notar pues todo esa, se puede decir, esa tranquilidad, pero que tienen muy bien encaminada y saben lo que quieren, y prueba de ello es que no se alocan en sacar disco por año como hacen otras bandas, ¿no? Bueno, ojalá pudiéramos sacar un disco por año, porque creo que es maravilloso el momento de grabar, el momento de crear y sobre todo el de componer, que a mí es de los momentos que más me gusta, porque tengo una mente que no me para de pensar. Entonces, cuando realmente pongo un objetivo a la hora de escribir, a la hora de tal, pues me mantiene un poquito más fresca la mente y con menos vicio a la hora de pensamientos y tal. Entonces me gusta ese momento, ¿no?, de creatividad. Y ojalá pudiéramos. Pero sí que es verdad que, hombre, nosotros los primeros 5 años de la banda, cuando empiezas a trabajar con la gente que ya has tocado, pero que tienes que volver a reencontrarte, pues sí que es verdad que lleva un proceso de adaptación. Los músicos nuevos que vienen se adaptan. Entonces, para llegar a un groove y que la banda suene realmente bonita, pues pasa un proceso de tiempo, ¿no? Después, cuando ya tienes temas y ya puedes escoger los temas que quieres para el disco y desechas otros temas que pues no te parecen o los vas a quitar dentro de 2 o 3 años, porque es el momento del tema, ¿no? Pues sí que es verdad que fue todo muy muy rápido, ¿no? O sea, grabamos el 2000, ¿qué año estamos? En el 24. En el 2020. Entramos en el 2020 a grabar el primer disco y la verdad que la pandemia nos paró un poco, no pudimos acabar de grabar, teníamos todo grabado menos las voces y los solos de las guitarras, así que empezamos en marzo y ya lo acabamos en junio de 2020, y después en editarlo pues también perdimos otro un montón de tiempo, porque como no se podía realmente ni tocar ni hacer nada y no sabíamos la situación en la que íbamos a vivir, pues eso es lo que hizo sacar el disco y otro, el segundo, ya tan pronto, ¿no? Es decir, oye, pues claro, que teníamos material, y de 2 años que estuvimos parados por culpa de la pandemia, pues teníamos mucho material escrito y había que quitarlo. Los videoclips ya son otra cosa, es un fetiche moderno que me mola muchísimo y a la banda les gusta mucho, y seguiremos por esa orden, porque ya sabes, ahora los discos es muy complicado sacarlos y que la gente se compre el formato físico y lo tenga en casa, es una inversión de dinero bastante importante, y hombre, las maneras de trabajar pues siempre van cambiando, ¿no? Y estamos en el siglo XXI y ahora la era digital, lo que tiene voz tiene imagen, entonces creo que tiraremos más por ahí que por hacer un LP largo, ¿sabes? O sea, un disco largo de 11 temas, tal, que bueno, que nunca se sabe, tío, que al final las mentes y los momentos pasan por diversas situaciones y llegas a hacerlo otra vez, a tragar. Que bueno, que también está el vinilo ahí, nos gusta mucho ese trabajo de vinilo, es entrañable, ¿no? Abrir un disco CD no tiene ni punto de comparación que abrir un vinilo, macho. Eso es otra cosa. Oye, y vuelven a repetir con el gran Manuel Ramil, ¿no? Que ha sido parte fundamental también en las dos creaciones que tienen, y yo creo que están a gusto con su trabajo y todo eso, ¿no? Claro, a ver, independientemente de que Manuel conozcamos de toda la vida, porque somos vecinos y es un amigo de la infancia de todos los músicos que estamos aquí, Manuel apareció por la necesidad de la necesidad que teníamos nosotros a la hora de producir los temas bien, ¿no? Nosotros teníamos compuesto, teníamos todas las cosas, pero realmente no sabíamos cómo iba a sonar el disco, porque el sonido que tú utilizas para sonar en directo o la manera que tú tienes que tocar en directo no es igual la manera más correcta para grabar un disco, ¿no? Y claro, entonces necesitábamos pues esa parte de producción. ¿Qué pasa? Que como Manuel es una máquina y aparte de ser muy buen músico, pues también es muy buen técnico, pues se encargó de todo, de la grabación, de la producción, de la mezcla, del remaster, y al final, pues mira, queda en casa, tenemos una facilidad para comunicarnos muy grande, estamos en contacto prácticamente todos los días de la grabación. Después, cuando está mezclando, aunque él esté viajando por Estados Unidos, está mezclando igual desde la computadora en su estudio y está mandándonos información continuamente. Y, y es eso, esa facilidad de currarte, ¿sabes? De decir, oye, hostia, tío, estamos a un teléfono aquí, a nada. Me llamas, quedamos, mezclamos, miramos y las horas que hagan falta. Entonces, joder, bueno, si te pones así la cosa de bien, pues cómo no vas a repetir. Repetiríamos este y este, ¿sabes? La verdad es muy importante también tener eso, y sobre todo lo que tú decías, añádele también el ser conocidos y el ser amigos, y todavía más vecinos, que eso también facilita mucho, ¿no? Y rivales de equipo de fútbol, y ¿ah, sí? Juntos, claro, que somos de la misma barriga, somos del mismo pueblo, macho. Qué bueno, es más, el guitarrista, uno de los guitarristas es primo segundo, primo de Manuel, o sea que ahí estamos, ¿sabes? Bueno, oye, por cierto, hablando de guitarristas, vamos a presentar a la banda también al completo, porque, a ver, la gente se estará conectando y dirá, oye, ¿quiénes serán estos que están hablando? Y vamos a presentar también a la banda al completo, aunque en esta ocasión solo esté su vocalista, Berto, el satánico Berto, a la voz. También conforman esta banda de Cráneo, pues, Fran a la guitarra, Jesús a la guitarra también y coros, y Edu al bajo y coros, y Eddie a la batería, ¿no? Cuatro escuderos que están, son compañeros tuyos y que pues siguen ahí con ese estandarte bien en alto ahí defendiendo a Cráneo, ¿no? Con su heavy metal. Sí. Esa fue la formación con la que grabamos el disco y con la que estábamos girando hasta ahora. Bueno, ahora lleva un mesecito ensayando con nosotros, lleva un bolete, un chico con el que coincidí hace unos 12 años, que se llama Berto, que son otras bandas como Polison y Los Tregos. ¿Sí? Y bueno, tocábamos en una banda que se llamaba Satánico Plan, que era un tributo a Barón Rojo. Entonces ahí nos formamos muchísimo y vio la necesidad de que él tenía... Bueno, Eddie tenía la necesidad de otros proyectos, volar un poco, no estar tan apegado a esta banda por el sacrificio que hace, lo que te decía, ¿no? Hay gente que no soporta esa capacidad de compositor y está todo el día componiendo, pues hay gente que se agobia mucho y necesita un poco de respiro, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que dijo Edu, que necesitaba un poco de aire, y se nos fue de vacaciones una temporada. Entonces está ahora Berto, ya te digo, es un... Oye, pero... un nuevo compañero que nos viene. Dime. Pero puede ser muy fatal eso, que se vaya de vacaciones y luego cuando vuelva, pues ya su puesto ya puede estar ocupado y bien, bueno, ocupado. A ver, le llamamos irse de vacaciones porque un compañero... Ya lo sé. Nunca se le dice un adiós, ¿no? Claro, ya lo sé. Claro, estoy seguro que es lo que le decía yo a él en el último bolo que lo hicimos en Vigo, y le decía, estoy seguro, tío, que el cambio es muy largo, que nos vamos a volver a encontrar y ojalá que sea nuestra época con un aire más calmado y donde podamos tocar igual hasta versiones. Lo que cada uno busca, lo que quiere la música. Oye, bueno, pues hablando ya un poquito, vamos profundizándonos a la historia en sí de la banda. ¿Cómo nace Cráneo? ¿Cómo se juntaron en algún bar o algún bolo? ¿Cómo nace Cráneo? A ver, te escucho entrecortado. Yo desarrollo mi actividad profesional más evidente, ¿no? Y era la necesidad de eso, yo venía de una banda tributo de tocar muchos años, tenía muchas ganas de componer. Me encontré con Chus otra vez, ya que tuviéramos unas bandas previas antes y tal, y decidimos eso. Yo tengo unos temas, pues yo tengo ganas, buscamos un batera. Al principio era una cosa que no la hacíamos ni para salir a tocar, ni incluso ni para grabar. Nunca pensé al principio que podíamos tener pues esta suerte de poder ahorrar dinero y irte a tocar y poder grabar discos y videoclips, porque al final... es todo como un sueño, ¿no? Tío, lo que llevas preparándote para toda la vida, cuando te llega y te empieza a llegar así pequeñas dosis, pues yo ya me conformo, ¿no? Habrá quien sea más avaricioso y quiera más, tío, pero nosotros, ya te digo, no era la intención, era la intención de poder expresarnos, escribir algo que permaneciera en el tiempo para la peña que le gustara el rock and roll de este tipo, Y ese fue el planteamiento de Cráneo desde un principio. Yo creo que si lo hablamos ahora, en los cambios de ensayo seguimos diciendo lo mismo. O sea, ¿sabes? No nos interesa una gira enorme para estar agobiados. Preferimos un concierto al mes que tres. Preferimos llevar el tiempo a los discos. Es decir, pues un disco cada tres años. O sea, rock and roll, sin prisa. Uh-huh. ¿Sabes? Muy de moto Harley. O sea, para pasear. Y eso creo que es Cráneo, ¿no? Una banda para quedarse, pasear, estar y estar desprogramada al final, tío, ¿no? Sin prisa ni nada. Para disfrutar con la vasca, con la peña, ¿no? Claro, es que, a ver, hombre, una vez que estás en el meollo, pues intentas no palmar dinero y estar a otro un poquito a otro nivel, ¿no? Si te estás poniendo seria la cosa, pues siempre mola ir avanzando un poquito. Pero tampoco es la necesidad ni nuestro pan de cada día, ¿sabes? A la hora de que necesitamos el dinero para comer, como pueden ser otras bandas más profesionales, independientemente de, o sea, no estoy diciendo que no seamos profesionales, o sea, cada uno aquí tiene, el bater es profesor, ¿sabes? De música, nuestro técnico que trabaja también es otro profesor, yo me dedico a programar y a andar con la música a todos lados, estudiamos mogollón todos, porque venimos, ya te digo, somos una banda que el más joven tiene 44 palos. Y ya llevamos un rodaje. Entonces, claro, tampoco es eso de necesidad espontánea de que necesitamos comer, ¿no? Pero, hombre, tampoco nos gusta perder dinero. Entonces, a ver, yo creo que hoy en día el músico, pues, ya no es como los músicos antaños que hacían música y vivían y podían pues costearse de la misma música todo, claro, todas sus necesidades. Pues hoy en día el músico, bueno, tiene que tener tres empleos. Claro, claro, te voy a contar una información que igual yo supongo que mucha gente la sabrá, pero otra no. Mira, yo cuando hubo una época que llevábamos una salita ahí en un pueblo que se llama Pontedeume y trajimos a Barón Rojo a tocar, ¿no? A los originales, a los tochos. Y entonces llegaron y tal, vinieron a tocar, y uno de los pipas de Barón Rojo era el hijo de Armando, ¿no? Claro, Armando y Carlos venían que el hotel prueba y acaba el concierto y se va para el hotel. O sea, no es una gente ya que se vaya a quedar a tomar las cosas. Yeah. Pero en cambio dijo sí, que era más de nuestra edad. Y nos fuimos por ahí. Y bueno, hablando de que, hombre, que para mí, pues, Armando y Carlos, y sobre todo Armando, está a un nivel musical que yo lo comparo mucho con los Purple o con Glenn Hughes, de ese rollo de decir que Glenn Hughes gana dinero y Armando, porque es español o porque está aquí en este tipo de industria, pues no pueden vivir. Y me dijo el hijo, mi padre tiene una plaza de taxis en Madrid, tío. O sea, mi padre tiene un taxi en Madrid y después toca con Barón Rojo. O sea, que estoy hablando de, para mí, el mayor profesional que hay en el mejor guitarrista de España, por decir, Armando. Y no decir Europa. Pero Armando, tío, es lo que dices tú. Músico, sí, bueno, buenísimo. Profesional también, pero tiene una plaza de taxi también. ¿Sabes? Que sea, es la movida, ¿no? Claro, no, la verdad, bueno, que tenía de aquella, ahora no lo sé, de aquella me lo dijeron que tenían. Pero ahora igual tiene, yo qué sé, ahora con ¿cómo se llama? Un Uber de este, o un Capify, ¿verdad? Bueno, sí, no, pero yo creo que ellos en su momento sí pudieron también hacer algo de dinero, pero hoy en día ya no, yo creo que las bandas ya no, al contrario, en vez de rejuntar algo de dinero para costearse por lo menos lo que es utensilios de lo que se utiliza, pues yo creo que ya no, ni eso siquiera sacas. Porque pues, claro, hay mucha, a ver, esto es bueno, tanto para la cultura musical que tenemos, porque hay mucha demanda y hay muy buena gente talentosa que está adelante sacando música, pero también pues es como decirte, pues un pan para muchos no alcanza, ¿no? Entonces son cosas que tienen su pro y su contra también en este aspecto. Pero bueno, pues el músico se ha ido poco a poco formando, se ha ido haciendo profesional más y más, porque imagínate la gente de antes cómo era. Muy buenas bandas, pero ojo los bichos que eran. hoy en día ya hay músicos que ya no, ya son muy profesionales. Antes los músicos eran autodidactas y hoy en día ya se tiene que meter a una escuela de formación para ser más profesionales aún todavía. Sí, no, claro, a ver, las maneras de trabajar cambiaron, pero bueno, también digo una cosa, la música, el estudio de la música no se inventó en el siglo XXI ni en el siglo XX. Se lleva estudiando música y hay escuelas, hay conservatorios y escuelas superiores de música desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo el mundo podía acceder. Yo, por ejemplo, tengo 44 años. Si yo a mi madre, cuando acabé los estudios, cuando acabé GB, ¿no? ¿Qué vas al instituto o al FP? Y yo le decía, bueno, volví al instituto, pero es que yo quiero hacer artes escénicas o quiero estudiar canto. Mi padre me mandaba una colleja, colega, que me decía, o estudias una oposición, o vas para soldador, o vas para electricista. Y ya digo que mis padres fueron muy, muy liberales, porque siempre tuve un apoyo increíble de ellos. Pero que no es lo normal que una persona de 40, 50 o 60 años que está dedicando a la música, nosotros empezamos a acceder a esas clases y a esas escuelas que se empezaban a hacer en las ciudades, en cada barrio, en cada sitio. Pero antes, en un ayuntamiento, había 30 actividades, de las cuales pasaban tuba a gimnasia de mantenimiento y no había ni una clase de guitarra. O si había algún instrumento, había bandolina o guitarra, ¿sabes? O coro, y éramos 60, no había clases individuales. Tan accesibles, me refiero. Como dije al principio, las clases se llevan haciendo desde hace 5 siglos. Así es. Pero, claro, pero bueno, es eso, no era tan accesible. Era igual que comprar una guitarra. Desde que se abren los mercados, tú te puedes comprar una Fender, te puedes comprar una Fender japonesa, una Fender china y una Fender mexicana. Antes te venía la americana y tenías que gastarte un pastizal enorme, la tenías que traer de importación y tenías que currártelo mucho, saber de quién tenía una guitarra o de alguien que iba embarcado, que trajera de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo que llegaban aquí eran marcas de otra clase, fabricadas en España sobre todo, ¿no? Sí. Siempre me acuerdo porque como ando con los equipos y ando con esta movida, joder, JBL, que montaba altavoces que se fabricaban en Valencia, joder. Y nosotros teníamos los equipos con los altavoces de Valencia. Y que esos altavoces los mandaban para Estados Unidos, les ponían un sello y lo montaban en un equipo JBL, joder. ¿Sabes? Y decías tú, al final, ¿qué coño es esto, no, tío? Pues no había ese tipo de fabricación. Entonces, claro, las maneras de trabajar cambian. Hoy en las escuelas dan una música de verdad, o si no, te dan una opción en clases. Antes era fútbol, judo o baloncesto. Ahora, pues tienes 3 instrumentos, ¿no? Para poderte estudiar en cualquier cole. Entonces, claro que cambian las cosas, cambia muchísimo, y aparte de las oportunidades, y el tiempo también. Mira, antes no había tecnología tan avanzada como lo hay ahora. Ahora todo el mundo, pues claro, ya estamos ya con el internet en todos sitios. Así que, y eso también es otro avance que también ha traído muchas buenas mejoras también para los sonidos, pero también pues lo otro, pues la sombra también de lo que conlleva, como es pues también el no venderse discos. Porque bueno, antes los comprabas, antes los buscabas para comprarlos, pues ahora ya no, ahora te pagas una aplicación, una mensualidad y tienes ahí para escuchar por montones, y claro, ya la banda ya no vende discos. Entonces, de ahí el motivo de que ya hay muchas bandas que, por muy buenas que sean, pues tienen muy pocos ingresos, porque todo está digitalizado, todo está en internet, y cualquiera que tenga acceso a internet, pues lo tiene todo a mano. Sí, pero bueno, también te voy a decir una cosa. Antes nuestro internet era una doble pletina. ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me dejaba un disco, me lo dejaba mi primo que tenía más pasta porque trabajaba, y yo cogía el Illusion 1 y le ponía una cinta al lado virgen y me grababa el Illusion 1. Y era eso, ¿no? Y después con la piratería con los CDs y toda esta movida que todo el mundo magnifica, pero siempre se hizo. O sea, siempre se copiaron cintas, se partieron datos. Pero ya no es lo mismo. O sea, a ver, todo el mundo quería tener el original. O sea, yo también tenía en su momento que yo no podía tener el original, el disco original. Entonces, ¿qué hacía? Pues me compraba el cassette de 90 minutos para tener más tiempo y esperaba a los programas de rock que en esos momentos habían para que el locutor ponga el tema que yo quería y que me gustaba para poderlo meter. Pero el muy cabrón siempre hablaba adelante o al medio. O sea que, entonces siempre tenía yo esa gana de tener el original y se buscaba de una u otra forma. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo lo que veo es que la gente que sigue comprando los discos y los que somos coleccionistas, pues somos de una cierta edad, ¿no? Uh-huh. Pero también pienso, ¿no? Yo antes, a mí ponías la radio y había 5 programas y no se pagaba un duro por la radio porque era pública, seguramente. Después íbamos a la MTV, a la tele y nos ponían videoclips durante todo el tiempo. Ibas a los domingos por la mañana, había un programa de difusión de música. Hoy pagas por tener internet, o sea, ya estás pagando por la música, ya estás pagando por el contenido, pagas por tener Spotify o por tener otra plataforma diferente, nombre esa, tal, y pagas. O sea, continuamente estamos pagando por tener contenido, pero el problema es que nos deberíamos de quejar es toda esa parte que genera y todo ese contenido que son los músicos y son los artistas y los creadores, realmente quien hace contenido de esas apps, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Cuánto recibe el creador? A eso me refiero también, que claro, las regalías o las ganancias no llegan al destinatario que debería ir, sino van a otro sitio, entonces pues... Bueno, que son cosas, ya te digo, adversas, tanto tiene un buen fin, pero también tiene su lado negativo, como todo, ¿no? En la vida, como todo. Sí. Entonces, que es necesario. Es un mal necesario, sí señor, es un mal necesario. Sabes que está mal, pero que es necesario, porque si no estás a esa altura, pues te quedas ahí obsoleto ahí. Bueno, pues, oye, ¿y cómo nace este nombre de Cráneo? ¿Cómo, quién se mandó ese nombre? Pues, lo pusimos, el primer batera que grabó, que es Garchi, tío, Robert, pues, fue uno de los que impulsaba la banda con más ilusión al principio y tal, y decía, joder, tenemos que tener un nombre, que sea una palabra y que signifique muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y dije yo, joder, una cosa que sea una palabra y que significa muchas cosas, pues es cráneo, porque al final cráneo lo tiene cada ser humano, cada animal, cada insecto, o sea, que hay en el mundo. Es una cosa que tenemos todos y que significa mucho. Si pierdes el cráneo, lo perdiste todo. Entonces, ahí pues sí, es que fue... pues, ha sido, palabra, pues, ha sido cráneo, mío, para poner ese nombre, cráneo. Sí, mente rápida. Bueno, oye, pues la verdad que le cayó como un anillo al dedo lo que tú dices, y la verdad que este nombre, pues poco a poco, pues se ha ido haciendo ya, quedándose ya entre mucha gente, primeramente entre la gente de tu barrio, luego pues de tu país, y luego ya mira, se está extendiendo poco a poco, ya está pasando fronteras también escuchando la música de Cráneo. Pues bueno, tenemos por allá también, quiero mandar saludos especiales allá en Ecuador, que nos están retransmitiendo en directo, allá en Depredar Rock, Radio y Metal, TV, en Loja, al sur del país. También ahí están escuchándonos ahora mismo en directo, igualmente en Quito, y aquí, como no, en nuestra querida matriz agorasorradio.org. Bueno, pues, Berto, a ver, oye, cuéntame tu historia, pues, ¿cómo te formaste como vocalista? ¿Cuándo empezaste a ser músico? ¿Cuándo querías ser vocalista tú de heavy metal? Bueno, yo iba para jugador de primera división. de fútbol. Siempre fui muy paquete, pero bueno, pegaba unas patadas de la hostia. Entonces me dijeron que era, lo mío era el fútbol y el karate. Pero claro, en una mala jugada de estas, tío, en una final de copa, tal, muy importante, pues me esguincé la rodilla. Y entonces me dijeron, no vales para nada, tío. Y la verdad fue que me dediqué a ser más cantante aún, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que cuando me di cuenta ya estaba metido hasta las orejas, ¿no? Mi madre, bueno, mi familia en completo, somos muy bailongos, le gusta mucho la música y siempre me estuvieron dando ahí mucha cultura esta de buscar los vinilos, de tener un aparato de música en casa que sonara guay, de levantarme los domingos mi padre con música, después mi madre me apoyó y me metía pues en coros de juveniles con los niños y tal, para yo ir educando un poquito lo que era el oído. ¿Qué pasa? Que claro, si juntamos que tus padres te están metiendo música continuamente, te están haciendo un oído, pues sabes que a mí me era muy sencillo silbar desde muy joven o coger una flauta y ponerme a sacar notas, o coger una guitarra y decir, hostia, pues esto va aquí. ¿Sabes? Son cosas que te va inculcando el oído, ¿no? Y el estar con más músicos, claro, por supuesto, porque ves las posturas, ves todo. Y bueno, empiezas a estudiar cuando eres un poco adolescente y sabes que te mola este rollo de la música y que lo quieres hacer bien y que tienes ganas. Y es muy raro ver, por ejemplo, yo, mis compañeros de clase, de canto y donde estoy estudiando, siempre fuimos vocalistas de primer plano, ¿no? ¿No? O sea, frontman, como queráis llamar, solistas. Entonces, no nos apoyábamos de ningún instrumento, ¿no? Y fue, era maravilloso, porque veías otros cantantes que venían con una guitarra, venían tal, pero mis compis, tío, siempre éramos personas ahí que solo teníamos un micro y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces estudiábamos pues todo eso. Y claro, a ver, las clases pues son al principio duras, tío, porque hay que acostumbrarse a trabajar con una profe y un piano, hay que quitar y hacer muchas posturas pues que puedan resultar ridículas e incómodas para otra peña. Pero bueno, al final toda esa formación te va enganchando y es como empiezas, ¿no? Jugando, pues como cualquier niño. Y al final, cuando te das cuenta, estás pues con una banda a los 19, con otra a los 20 y pico, 12 años en un tributo y formándote con 1000 músicos, tío. Tuve mucha suerte también. La verdad es que soy un tío afortunado a la hora de tocar con mis compis y cada uno que pasó por mi vida dejó un rastro y una enseñanza brutal, ¿sabes? O sea, porque me ha inculcado su manera de tocar, sus ideas, sus pensamientos. Sabías cuando el tío estaba mustio, cuando el tío venía contento, cuando venía eufórico, y todas esas cosas pues son las que te van colocando la voz y mirando cómo haces y trabajar con mucha gente. Uh-huh. Por eso me siento plenamente, pero agradecido. ¿Y tú te cuidas la voz en sí o no, nada de nada? Bueno, a ver, los cuidados de la voz siempre van dirigidos a la capacidad que tú tengas de técnica vocal. Uh-huh. Yo soy una persona que me he hecho mucho a mí mismo, he estudiado pues un mogollón de horas, ya te digo, soy una persona que me encanta estar en el local y ensayar, y ahí es donde realmente vas haciéndote callo, ¿no? Y vas haciendo la técnica vocal. Sí que es verdad que antes me ponía mucho más afónico y antes me tenía que cuidar muchísimo más, pero bueno, ahora pues una cosa compensa la otra, vamos mayores, ya escribes de otra manera. Yo creo que el cuidado de la voz va mucho en lo que compongas y no mucho en lo que cantes. No solo va en que no bebo agua fría o no fumo. Fumo y fumo como un carretero, ¿sabes? Y aparte que soy tabernero, o sea que no duermo prácticamente. Yo enciendo ahora a las 7 de la tarde, voy a hacer una prueba de sonido ahora mismo y después hasta las 6 de la mañana, que cierro la sala de conciertos, pues viernes, sábado, domingo son los que chupo, y jueves. Entonces, claro, son días que hay que madrugar mucho y joder, tío, al final la voz y el cansancio se nota. Claro. Pero bueno, yo la voz me la cuido durmiendo. Es el consejo que le doy a todo el mundo. Dormir, está sobrevalorado. La peña no sabe lo que se regenera durmiendo. Mira. Incluso, claro, yo creo que es mi mejor arma. Cuando estoy cansado, fatigado, algo afónico, ahora me podéis ver la voz un poco tomada, pero porque, ya te digo, cerré ayer a las 6 de la mañana, me acabo de levantar hace 3 horas, 4 escasas y ya estuve, ya voy a la prueba de sonido, o sea, ya. Fresco pero, como una lechuga vas ahí ya. Sí, ya, hay que dormir. Yo creo que es el mejor de los consejos que podemos dar. ¿Y cuál es tu influencia personal en la música, en el metal? Una voz. Perdón, ¿mi? Tu influencia musical, ¿cuál es? Ah, bueno, a ver, yo adoro todos los cantantes, la verdad. Yo creo que le encuentro... Pero tendrás que tener alguno que te saque de onda. Mi fetiche, y el que más me emociona es Le Cure. Para mí creo que es la voz del rock and roll. Y un sentimiento brutal, ¿no? Pero bueno, claro que me gusta Halford, me vuelve Majara, me mola mucho después, pues Fortu, también me mola mogollón, de los Obús y tal, tirando por lo español. Pero es que después, claro, es que voces significativas te puedo decir muchas, pero voces que te hagan sentir, tío, al final, cada vocalista que está ahí me hace flipar. Y mira, por ejemplo, uno que no soportaba, que bueno, no soportaba, que se canta muy bien y toda la polla y me parece un crack, ¿sí? Era David Coverley, tío, y no me molaba el rollete, no me transmitía buena onda, ¿no? Y ese rollo, pero ahora empecé con el rollo, tío, me vuelve loco David Coverley, tío, por ejemplo. Es, voy cambiando, soy muy muy camaleónico para esas cosas, tío. Para la música creo que es ese, y aparte que son después de épocas de cada músico, ¿no? Tío, un músico suena lo que te decía, puedes componer un disco que lleves una temporada muy mustia y ese disco pues sea una puta mierda y para ti será la hostia y no me transmites nada, entonces es lo que me voy a llevar de ti, pero después te escucho años y vuelvo a coger ese disco o vuelvo a coger esa movida. Espera, que creo que se apagó, ¿no? No, sigue. ¿Lo oís? Sí, te estoy escuchando. Vale. Y digo que se me apagó el manos libres. Digo yo que hay veces, tío, que vuelves a escuchar las cosas de las otras personas, tío, que no te gustaban, que no te transmitían, y de repente te das cuenta de que son discos de... Y que curran de una manera muy especial. Ya la gente que está ahí arriba, tío, yo creo que son temperamentos y épocas para realmente decir, wow, me transmiten todas las voces, la verdad que sí. A ver, qué es bien. Escucho muchísimo. Bueno, no, y eso es muy importante también, abrir la mente también para muchos estilos de música, en donde tú también puedes ir, y lo que tú decías al principio, nuestra música pues se puede fusionar de distintas formas, y eso es lo bueno de todo esto. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco, ya para se nos va yendo el tiempo. Mira que parece que estamos un momento y ya se nos ha ido ya más de media hora hablando. Mira, vamos a hablar un poquito de su nuevo álbum, de El 11 y 11. Oye, a ver, explícame primeramente por qué ese título al disco y qué tiene de referencia ese nombre y ese número. Bueno, a ver, el 11-11 para mí es un número significativo que siempre veo, siempre me refleja y sobre todo lo veo en épocas de mucho cambio en mi vida, ¿no? Uh-huh. Es porque, no sé, es como dicen la gente de numerología y la gente que le gustan los números y esas cosas, que el 11-11 es como el número espejo, ¿no? Es representado a la vida, es tu vida en un plano y la que vas a tener o la que has tenido, ¿no? Nunca sabes ahí. Entonces es como que te avisan ahí de que tu vida va a cambiar. Es una movida difícil de... Pero bueno, viene en Google, ¿eh? Lo buscáis y veis que hay mogollón de definiciones. Pero sí que va por ese plan de que era un momento de cambio, era un momento que generamos la banda, era un momento que teníamos otro flow y otra intención diferente para la manera de componer. El disco 1, o sea, Tunda Abierta, y el 11-11 se diferencia muchísimo, aunque sí que va la misma onda de la banda y un poquito que se parece a la manera de afinar, o sea, cantar y tal, pero sí que es muy diferente la técnica que se utiliza para llegar al grupo de estos temas, ¿no? Son, yo creo, un poquito una idea más madura de lo que queríamos hacer y por dónde queremos tirar, y denota eso el disco, ¿no? La mayor importancia. Por eso hay el 11-11. Nosotros lo vemos reflejado en ese gran cambio y en esa gran aventura a la que nos hemos enfocado. Es decir, somos una banda sin ningún disco, de repente grabamos uno y hacemos un videoclip, y en un año pues hay unas 6.000 y pico de visitas en el primer vídeo y vendes pues toda la primera tirada de CDs y muchísimo merchandising, vas llenando las salas y vas haciendo todas estas cosas que dices tú, bueno, pues ahora sí que hace falta un cambio realmente a la profesionalidad, y vamos a hacerlo así, desde el principio, desde el 11-11, ¿no? Desde llegar y decir, esa es nuestra intención, chicos, y ahora sí que venimos a quedarnos, ahora sí que no lo vamos a querer creer, ¿no? Y que queremos quedar. Y ahí fue ese, la manera de titular. Pero que llama la atención todo eso. Entonces, ¿y qué más que nos explique el que realiza todo esto? Entonces, pues, para tener nosotros una buena definición de lo que significa el álbum. Y sobre todo el nombre, porque luego su música en tal es una música, pues, unos temas son... A ver, si vemos por aquí, son 10 temas que van pues muy contundentes al ser humano, a muchas cosas, a lo que hoy en día pues refleja la sociedad en sí, ¿no? Claro, a ver, nosotros nos gusta, bueno, somos gallegos y tenemos una retranca ya jodida y somos unas personas que, bueno, a la hora de escribir o de que te enfrentes a un compositor gallego, pues sabes que lleva esa retranca y ese tipo de literatura, ¿no? De no ser muy concisos a la hora de dar la información, como para quedar, no para quedar bien, sino para, bueno, sí, eso es la retranca, ¿no? Ese sí, que dice, entonces no nos gusta perder el humor, nos gusta que las cosas, tío, las catástrofes, las movidas que pueda haber, que se pueden decir de alguna manera diferente y siendo también crueles. Entonces, eso es lo que para nosotros a la hora de escribir y a la hora de componer queremos hacer, ¿no? Es decir, bueno, yo me lo quiero pasar bien, quiero que decir cosas importantes y que la gente se dé cuenta de que es una vergüenza social lo que estamos viviendo y toda esa movida y la presión, pero ya lo sabemos, tío. Entonces, ¿cómo te lo puedo reflejar? Hostia, pues como en una conversación de bar, ¿no? Con un poco de humor, con un poco de bailoteo, con unos riffs que molen, que ser macarras y llevar esa línea de no aburrirte y de decir, hostia, esta peña pues escribe con un poquito de inteligencia, ¿no? A la hora de decir las cosas, tío, y a la hora de... Porque también está después la interpretación que le pueda dar cada uno a los temas, ¿no? Claro, cada definición. Claro, en el disco hay muchos temas que hablan de cosas muy importantes. Por ejemplo, hay uno que habla de las adicciones, de cómo te encuentras o cómo se encuentra esa persona cuando tiene un problema y en qué se escuda, o cuando esa persona piensa que está eufórica y no lo es así, ¿sabes? Y es un tema que explica todas estas cosas y hay gente que lo ve como que es otra historia para su mente, ¿no? Tío, pues igual pues un divorcio y no lo ven a una adicción y ellos lo reflejan pues a un divorcio porque ellos se han sentido así, de esa manera, como yo la explico, como la queremos decir, y nosotros estamos hablando totalmente de otras cosas, ¿no? Y eso es lo bonito. Después también hay esa crítica social a edades idiotas de que te ves poco mayor y te compras una moto, un descapotable y te montas en un motorclub y te vas a hacer la 66 y tal. Y nosotros pues criticamos eso diciendo, sí, vale, para todos los moteros y todos los cuarentones que están ahí con esa menopausia, de repente, tío, claro, de repente los moteros de agua, ¿qué hacemos, tío? ¿Sabes? No podemos tener un motorclub, no... somos muy jóvenes para andar en moto de agua, ¿cómo va centrado esto, no? Claro. Entonces es como decimos, ¿no? O sea, ahí hablamos de eso, ¿no? De la tontería de querer ser, de querer aparentar, de llegar a una cierta edad, a una movida de decir, entonces, ¿cómo me vas a decir? Si eso ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirlo con humor. Sobre todo de querer aparentar, que eso es lo que refleja hoy en día la sociedad. Claro. Mucha apariencia, mucha mentira, mucha hipocresía, y la verdad que esto se ha convertido pues en un circo prácticamente, en donde pues lo único que puede reflejar es la violencia. Hoy en día no te puedes equivocar, no puedes contradecir el pensamiento del otro, pero el otro sí puede contradecirte a ti. Tú lo haces y no le puedes contradecir porque no tienes la razón, ellos siempre la tienen. Pero bueno. Claro, cosas... pero es que al final lo peor del ser humano siempre sale cuando tiene miedo. El miedo es cuando tienes miedo, el cerebro funciona para protegerte, ¿no? Y lo primero que te sale para protegerte es una mentira, lo segundo que te sale es ser un hipócrita, porque te salió bien la mentira. El tercero, ¿sabes? Entonces el ser humano, el cerebro se te va acostumbrando a estar en ese puto bucle, tío, porque tienes miedo, tío. Y discutes con peña porque realmente no entiendes las cosas. O sea, la comprensión lectora es muy importante, tío. Cuando tú escribes algo en Facebook o das tu opinión para una noticia que puede ser una, puedes estar de acuerdo o no, y alguien te discute, tío, es porque no te está comprendiendo, tío, la capacidad lectora que tú quieres reflejar, porque igual estás diciendo una cosa, tío, muy similar a él, y él por miedo ataca, porque es el organismo, realmente no es la persona, es el cerebro, ¿no?, que te hace atacar a esa idea, ¿no? Y es por al final por el desconocimiento y el miedo, ¿no? Nos están metiendo en una política de miedo continuamente, tío. Te están diciendo, ay sí, ahora tienes dinero, pero te voy a subir la luz. Ay sí, ahora tienes dinero, pero vas a tener que pagar una multa de tráfico. Entonces siempre andas con ese puto miedo de la sociedad, de protegerte. Y lo principal que ha desaparecido y tenemos tanto miedo es que se ha aparecido, tío, es amor de barrio, tío. Ya no hay barrios. Mi hijo no sale a jugar con los amigos del barrio, como salía yo. No hay grupo del barrio. Eso es. No hay unión y grupo de barrio, sí, señor. Esa es la palabra. Ese es el problema. Por eso tenemos miedo. Y nos han separado, lo han conseguido, tío. Y hasta que lo consiguieron, no van a parar, tío, hasta deshacer el sentimiento de barrio, que es lo más humano que puede tener una persona. Claro. Porque realmente es donde tú cuidas, te cuidan y respetas, tío. Así es. Y si eso lo pierdes, tío, tienes miedo. Si tú pierdes el respeto a las personas, tienes miedo, tío. Y eso, por eso atacas. Yo creo que es ahí, ¿no? Por la mayor vergüenza general que puedes dar. El tener ese miedo, el perder ese cariño, esa humanidad de barrio, tío. No tienes gente a tu lado, tío. Vives solo, delante de una pantalla de ordenador o de un teléfono. Así. Y al final vives solo, tío. Oye, y todas estas letras de la música de Cráneo están, me imagino, a cargo tuya, ¿no? Tú eres el mentor de todo esto, de lo que dice estas canciones. ¿O lo hacen en conjunto? ¿Cómo va esto? A ver, yo tengo una manera disparatada de escribir y lo hago porque, bueno, yo con Chus toqué en mi primera banda y en 6 meses teníamos que sacar una maqueta. A los 6 meses de conocernos, de tocar juntos, ya teníamos nosotros una maqueta hecha. Y paramos en los años y tal, y tenemos la facilidad de que nos conocemos muy bien. Entonces, yo escribo a la caída. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a local con una idea predeterminada de lo que quiero escribir, ¿no? Entonces, cuando Chus me trae una melodía de guitarra que siempre parece que como que nos conexionamos de casa a casa, porque el tío viene, tío, con la misma idea o con la misma métrica que yo pensaba, o simplemente tengo que adaptar un poquito a esa métrica, pero sé ya el impulso que quiero escribir. Entonces, cuando yo tengo las líneas de melodía y tengo la línea del pulso que llevo, o sea, de cómo voy digitando las palabras, ahí es cuando empiezo a escribir. Y escribo con una locura, un hambre voraz, tío, porque ya sé, ya llevo trabajando en lo que quiero, ¿no? Entonces solo me falta eso. En cuanto llego a eso, escribo sobre el tema. Entonces, bueno, pues eso es un boceto, después se me toca absolutamente todo, ¿no? Pero sí que tengo esa facilidad de centrarme igual el 80% de la letra en el momento de la composición. Me sale, pero bueno, que ya sé de lo que son los temas, de los que quiero hablar, de lo que quiero decir, ya voy masticando, que bueno, que después también escribo muchísimas cosas a pelo, pero lo que, ¿sabes? Sigue, ¿no? Ah, vale. Que tenía una llamada por detrás también. Bueno, bueno. Pero bueno, eso es lo que, como tocamos, o sea, como componemos las letras. Hay muchas cosas que llevo escritas, hay otras cosas que las hago desde local, pero bueno, que va todo masticado ya en la cabeza. ¿Qué tiempo les llevó a componer este trabajo? Pues este trabajo, la verdad que lo compusimos en pandemia, cuando estábamos ahí encerrados, pues tienes un montón de tiempo libre, porque realmente no hacíamos otra cosa que estar en casa tocando. Y me escapaba mucho con Chus, cuando empezaron a abrirnos ahí una horita, porque bueno, nosotros estábamos grabando el primer disco y nos pararon. Y teníamos ya todos los 11 temas del primer disco. Y estos 10, tío, los seguimos componiendo, tío, como no teníamos otra cosa, no podíamos ensayar, tío, nos estábamos mandando audios todo el tiempo por el móvil, tío, por el WhatsApp. Mira, hice este ritmo, está muy bien. Entonces después, tío, a un par de meses de estar encerrados, como 3, nos empezaron a dejar salir una hora. Y cuando empezábamos a salir, nos escapábamos a escondíamos allí toda la tarde, tío, y pasábamos toda la puta tarde tocando. Pues empezaron a abrir ya que podíamos salir todo el día, íbamos por la mañana, íbamos por la tarde, tío. Y así compusimos, tío, el disco, pues, bueno, el disco, no, compusimos estos 10 temas y después debe haber como otros 10 grabados o 7 que fuimos descartando porque, bueno, ya son películas bastante de paranoia, que, bueno, son cosas más de locura. Pero bueno. O sea, habéis dejado algunos temas aparcados ahí, ¿no? Sí, ya te digo, teníamos tanto tiempo ahí cuando pasó lo de la pandemia, yo pasé un año y pico sin poder trabajar en hostelería, o sea, lo que es la sala de conciertos. Y bueno, después pasé unos meses también regenerando, o sea, restaurando el nuevo local que escogí. Pero era ensayar y ensayar. Y yo creo que tenía una condición, porque íbamos todos los días. Todos los días, por la mañana y por la tarde, y después, si no, una hora. Pero todos los días, tío, de la pandemia. Qué bien, oye. Oye, aparte de la producción que hicieron con Manuel Ramín, también el Carlos Vives es, ¿no? El que se encargó de la maquetación, de la ilustración de este trabajo, ¿no? Sí, el wall art de los dos discos los hizo Vives, tío, y la verdad es que es un crack, de las típicas personas de que tú le hablas y él dibuja. Entonces yo siempre le digo, joder, tío, mola decir en las entrevistas, tío, que nuestra conexión fue tan bonita que mientras yo te escribía lo que quería de portada, tío, tú ya estabas escogiendo los colores, o sea, ya me estabas pintando mis palabras. Y creo que es la mejor definición del arte de José Vives, es muy crack, muy crack. Qué bien. Oye, y a ver, ¿nos puedes definir lo que es la portada para la gente que nos esté escuchando de fondo o no recuerdas bien el...? Sí, sí, sí. A ver, defínenos. Claro. A ver, viene todo, es que claro, vienen los dos discos conexionados, ¿sabes? La tunda abierta y el 11-11 son como una conexión, las dos portadas. Uh-huh. Hay que... Yo cuando... Mi intención, cuando hablé con Vives, bueno, pues era hacer como una especie de cómic tal, y bueno, iba ahí el arte por esa parte, ¿no? Pero bueno, al final decidimos ir haciéndolo de esa manera. Una portada, pues igual otra, dividido por el medio. Entonces los dos discos conexionan muy bien. Y es... En el primero aparece un robot reventado, ¿no? Con una cinta analógica clavada en la cabeza. Y era como lo analógico contra lo digital, ¿no? Uh-huh. Es decir, tras. Entonces, esta segunda saga, que es el 11-11, es como... porque atropella, ¿no? Es un tío que va dentro de un coche y atropella al robot, tío. Entonces, ¿cuál es la primera portada de la película? ¿El robot que sale en la acera, que es el primer disco, o cuando lo atropella? Claro, es que ahí yo os lo dejo a vuestra imaginación. Vosotros de los dos artes y sacad las conclusiones que queráis. Aparte que tiene una movida que el detallismo es brutal, o sea, el detalle que Vives mete en las portadas, bueno, salimos nosotros en varias fotos, hay que buscarlas. Después estamos también, bueno, en una revista muy mítica, erótica de nuestra época adolescente. O sea, nuestra cerveza preferida también anda por ahí. O sea, muchos detalles. Muchos detalles. Claro, que nos van uniendo a esa parte de cómic que yo me refería al principio, ¿no? De que nosotros te contamos una historia con la música, que es nuestro deber y es nuestra manera de expresarnos, pero que el arte que lleve el disco también lo sea, porque si no, no tiene coherencia una cosa con la otra. Yo no sé dibujar, o sea, yo dibujo con las manos como si dibujara con el pie, ¿sabes? Pero la verdad es que sé lo que quiero, o tengo la capacidad de poder hablar y expresarme y decirlo, por qué camino quiero seguir en el arte, ¿no? Entonces Vives, tío, es para mí esa persona que realmente me desnuda por dentro, tío, y me ve y no nos conocemos físicamente, simplemente nos conocemos de hablar. También mi bar también hizo la publicidad, o sea, la imagen corporativa de mi empresa, pues fue el que encargado, pero lo conocí pues igual unos 6 años antes de que empezara a trabajar para hacer las portadas de los discos de Los Cráneos, ¿no? Y fue una casualidad brutal, porque dije yo, hostia, mira, voy a volver a trabajar después de 7 años o 6 años de haber conocido a este tío. Otra vez. Voy a hacer otro par de trabajos. Increíble, tío. Pero increíble. Es de esas personas que no conoces, pero que está ahí, tío. Como que si lo conocieras de toda la vida. Oye, así como... Sí. Bueno, ustedes se han mantenido siempre con lo que han empezado trabajando, porque Demon Records también pues está nuevamente pues ahí con toda esa producción, apoyándoles y todo, pues también ahí como un sello discográfico que los respalda, ¿no? Sí, la verdad es que Demon está haciendo un trabajo cojonudo, igual que el de Manuel de MMC, tío. Fueron de esas cosas que nosotros no íbamos a hacer nunca, y que Manuel nos insistió de, venga, yo os echo una mano, os pongo a trabajar, pues es el que nos está enseñando realmente la manera de trabajar con vosotros, con los medios, y que nos pone en esa órbita. Y la verdad que Demon pues hace el otro trabajo también de ponernos en la órbita de los LPs que se están sacando en el año, de tenernos en tiendas físicas, de poner la pasta para el pre-order, apoyarnos en todas las salidas de los discos, en todos los bolos, tío, y creo que hacemos un equipo de puta madre. Entonces, yo te voy a contar un detalle, yo llevo 30 años con mi mujer, uh-huh, así que soy de coger una, y soy de un equipo, tío, y la verdad... Soy de persona que me gusta hacer ese equipo, y ese equipo me gusta llevarlo al máximo esplendor siempre, tío. Genial, tío. Sí que soy muy exigente y soy muy repugnante en varias cosas, pero la verdad es que es verdad que formamos un gran equipo, tanto Demons como Manu con MMP y Cráneo. Y después Vives apoyándonos en el tal y la producción Manuel Ramírez. Creo que es un tándem que... para girar por toda Sudamérica y por Estados Unidos. Oye, eso te iba a preguntar, a ver si dais el paso y cruzar el charco, pues ahí háblales que nos están escuchando del otro lado del Atlántico. Alex, vende tu banda ahora mismo, ahora que tienes oportunidad. Pues nada, hay que buscar Cráneo con I, nada de Cráneo con I. Cráneo. En el YouTube. Cráneo con I. Y ya sabéis ahí un poquito más de la historia de los cráneos, pero sí que es verdad que todas las bandas de aquí de España, y bueno, bien veis las giras que están yendo para Sudamérica, bueno, tanto para México como para Perú, Chile, Argentina, todos estos sitios. Y es donde se está moviendo realmente en masas el heavy metal, tío. O sea, es donde, y sobre todo en español. Uh-huh. Es decir, ¡buah, brutal! O sea, porque Barón Rojo va a girar por Sudamérica y Estados Unidos, Manu Ramil con Mago de Oz o con la peña de Warcry, con The Avalanche, fueron a hacer también la gira por allí, Saratoga, o sea... Ahora mismo está Ilegales también por ahí, ahora mismo estos pechos. Ilegales. Claro, ¿sí? Está Jorge Martínez por ahí con su banda, por claro. Chile creo que estaba, y luego pasará por Ecuador y por ahí muchas ciudades más. Pero, o sea que imagínate, o sea, sería genial verle a Cráneo allá también dando una gira pues en cualquier país sudamericano o latinoamericano, pues que sería genial ver eso. Sería buenísimo. Oye, las presentaciones, sí. Aquí, ¿cómo están? ¿Cuándo por Madrid? ¿Caen o no caen a Madrid? Bueno, a ver, estuvimos hablando, tenemos un contacto ahí con una pequeña productora, ya trabajamos varias veces con ellos, de hecho yo trabajé para un bolete aquí en la sala para ellos y metimos ahí el Peirao Rock que se hace en Mugardos, pues también estamos trabajando para con ellos y llevamos alguna banda de su set. Entonces, a ver, dijeron de que les encantaría hacer algo con Cráneo, que somos una banda que les mola, aunque ellos son una productora de black metal y de stoner muy pesado y otro rollo, pues una banda Cráneo que pues esta pena le moló, que le parecemos ahí una banda contundente y que nos quiere llevar a hacer un colete. Y estamos ahí a ver qué pasa, pero Madrid, hombre, yo creo que deberíamos de ir. De hecho, estuve hace 2 semanas. Ah, mira, ve, se ha pasado a la vez. Pero bueno, tendrá que volver a repetir, porque la repetición lleva el gusto, dice el dicho. Sí, a ver, Madrid es una ciudad muy dinámica, es una ciudad que puede ofrecer cualquiera de sus distritos pues un local para hacer rock and roll, y es lo más interesante que nos parece a nosotros, ¿no? No nos interesa una sala grande, ni nos interesa la mejor sala de Madrid, o sea, nos interesa ir a donde hay heavy, uh-huh. Ir a tocar donde hay ese movimiento, ¿no? Ya que nos han quitado la humanidad del barrio, por lo menos la comunidad heavy que no nos la quita. Bueno, eso... Y yo quiero ir a tocar para ellos, no me interesa vender una entrada cara, no me interesa que la banda no toque delante de su casa. Genial. Todo lo contrario, me interesa que la peña venga a ver a Cráneo y nosotros ver a vosotros. Esperemos tenerles por acá este verano, por lo menos este verano. A ver si se pasa. Uy, verano hace mucho calor, ya es primavera. En primavera también, bueno, pero esperemos verles. Oye, cuéntame rapidito, antes de ya ir terminando, ese videoclip que han sacado, pues, de Vergüenza Ajena, donde, pues, un trabajo también que aparte de lo musical, pues hoy en día las bandas también venden, pues visualmente también se vende. Cuéntame un poquito dónde se grabó, qué actores participaron. Cuéntanos un poquito. Pues mira, invita también a la gente a que pasen por su canal, que es Cráneo Oficial, ahí para que vean lo que estamos hablando ahora mismo. Claro, a ver, ahí Cráneo Oficial hay varias cosillas que nos gustaba, fuimos metiendo un poquito la mano ahí a lo que dices tú, ¿no? Detrás de una palabra, pues que haya también alguien que la diga y que haya una imagen y que haya la intención de que el tema lo entiendes como nosotros o como el artista, ¿no? Quiere que sea. Nosotros trabajamos con el videoclip con un chico que se llama Juanpa Ameneiros, que es un puto crack, tío, podéis entrar en su también en su canal de YouTube o en su Facebook o en su Instagram, porque el tío es un puto genio. Tiene varias bandas y bueno, es verdad que como con Cráneo, o sea, como con las portadas y con Vives hicimos la misma secuela con los vídeos, nosotros queremos trabajar también con una luz determinada y un estilo determinado, ¿no? Que tú veas simplemente una secuencia y que ya te recuerde al vídeo, como puede pasar, por ejemplo, con secuencias como los Goonies o secuencias como cualquier película de Spielberg, ¿no? Que tú ves una secuencia, esa luz, esa manera de trabajar la imagen de Spielberg y que debe ser reconocible. Pues Juanpa para nosotros es una persona exactamente igual reconocible, tío. Y nos gusta trabajar muchísimo con él. La verdad, le damos carta libre y libertad, le damos el disco entero y él elige el single que quiere trabajar. Esta vez era un single que lo pedía a voces, este tema la verdad es que es uno de mis preferidos. Y creo que era el tema que deberíamos de trabajar. Entonces, el set del casting, más o menos la banda, tal, eso todo es imaginación de Juan. Incluso el guión, tal, localizaciones y demás. Lo curioso es que tanto en el primer vídeo de Montañas de Huesos como el de Vergüenza Ajena, que es el que lo presenta el single del 11-11, pues los personajes son gente muy cercana a la banda. De hecho, uno es el chofer, otro es el que para en el bar conmigo siempre, el otro es otro fan que viene, amigo de tal, salen un par de fotógrafos que trabajan, sale un camarero que tuve yo hace unos años, o sea, es gente, es el set, que no es gente profesional, que es gente muy cercana y que lo hace que te cagan. En el anterior, pues eran muchos músicos de la zona, de donde vivimos nosotros, ¿no? De aquí, de la zona de Ferrol, y pues toda esa gente era la gente que trabajaba con nosotros en lo que era el videoclip, que eran personajes ahí de pues, materia de una banda, el cantante de la otra, ¿sabes? Todo este. Pero bueno, que sale todo de la cabeza de Juanpa Menéndez. La verdad, al único que reconocí ahí, pues aparte de la banda, pues es a Manuelito, que también está participando en este video. Claro, ¿ves? ¿Ves cómo estaba? Estuve sí, muy cercana, claro. Y entonces digo, hostia, ya eres actor, le digo a Manuel. Así que un abrazo grande a Manuel Martínez también ahí, que es un máster también en todo esto y la verdad que un currador nato de estos que quedan muy pocos también. Oye, bueno, pues vámonos ya despidiendo, el querido Berto. Oye, por supuesto que ha sido amena esta charla. Y la verdad que yo, pues, esto tenemos que repetirlo. Ojalá sea con la banda al completo acá en los estudios, en Ágoras o Radio, la próxima. Y que, pues nada, estáis totalmente invitados y que sepan que Sonar Metal es su casa. Pues nada, Berto, nos vamos ya. Escúchanos, ¿cómo la gente puede conseguir material de Cráneo, merchandising? ¿Y a dónde, cuál es el próximo concierto más cercano que donde pueden acudir? Pues mira, antes de que me líe ya, voy a mandar un saludo a toda la peña ahí que nos está escuchando, que dijiste que estaban por Sudamérica y toda esta peña que también está a nivel nacional. Y un abrazo muy grande a todos los medios que nos están echando una mano de puta madre, que nos gusta mucho colaborar con vosotros y que así sea la fusión. Bueno, ahora os explico. Yo recomiendo siempre que queráis pediros la merchandising o cualquier cosa de estas, que pongáis contacto con el sello directamente. El sello tiene potestad y trabaja directamente con nosotros, nos llama, estamos continuamente en contacto con ellos y ya está todo muy hablado. O sea, podéis estar. Si queréis alguna cosa diferente, pues un disco, pues igual, oye, mándame el disco y si me lo firmas o cualquier cosa de esas, muy, muy fan o muy tal, pues podéis ponerse en contacto por las páginas que son que tenemos en el Instagram, con Cráneo Oficial o Cráneo en Facebook, o directamente en MMP con Manuel, que también está encantadísimo de echarnos una mano. Así que todo eso. No sé si me queda algo más. Es como iba a liar. No, está bien, está bien. y te falta el próximo concierto más cercano a donde poder... ¿Ves? Bueno, pues vamos a pasar un poquito la frontera y nos vamos a... El 27 de enero nos vemos en Portugal. uh-huh. en Piano Castelo, en una banda, en una sala que se llama Cabe. Pues ahí andaremos. Pues la gente que está por los alrededores, oye, no es. Es una recomendación de que te pases por esta sala, donde puedes disfrutar del buen heavy metal que se cuece pues en Galicia. La verdad que muy buena banda, Cráneo. Sus músicos, pues unas personas muy, muy bien dables y muy tratables, porque son de esos músicos que quedan muy pocos, donde con ellos, como dices, después del concierto te bajas a tomarte una birra con el público y hacerte la foto y a firmar merchandising también, ¿no? Claro, creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener un músico, que es el reconocimiento, ¿no? Y la gratitud de la peña. Cada uno que te compra una camiseta te está agradeciendo el bolo, ¿no? Y creo que es el mayor de los regalos. ¿Cómo no me voy a tomar una cerveza? Si me tomo unas cervezas todos los días con la peña, ¿cómo no me lo voy a tomar? Claro. Aparte, sí, claro, aparte de eso, pues claro, ocurres ahí, o sea que la peña te conoce toda. Sí, me encanta la cerveza, ¿cómo no me lo voy a tomar? Pues claro que sí, pero bueno. Bueno, pues, ya te digo. Pues Berto, un millón de gracias, hermano, nuevamente. Y nada, pues espero seguir en contacto y seguir recibiendo más noticias de Cráneo. Igualmente voy a despedirme del resto de tus compañeros. De Fran, de Chus, de Edu, de Eddie y aparte de Berto, su nueva incorporación, que también pues estarán seguramente escuchando, si no lo escucharán en nuestros podcasts a partir del día lunes. Muy bien, compañeros, pues venga, lo dicho, un abracinho y pasar ahí lo que queda de año, que yo ya la cagué el segundo día, pero bueno, ya tengo que remontar otro año más, así que no lo hubiera cagado, que disfrute el año y mucha suerte, mucha salud y larga vida al rock and roll. Y mucho orujo, Gallego. Venga. Un abrazo, sí, hermano. Señor. Cuídate. Chao. Venga, chao. Muchas gracias. Chao, amigo. Chao. Bueno, pues después de hablar con el gran Berto, vocalista de la banda Cráneo, nos vamos a dejarles con un par de temitas para irnos despidiendo ya de esta magistral charla. Espero que les haya molado, pues ahí les dejo Vergüenza Ajena y Porras y Escudos para que disfrutes. Aquí es Zona del Metal. Volvemos ya con la agenda de conciertos. We'll be right back. Zona del Metal. Tenemos miedo. zona del metal. Bueno, vamos a dar paso a nuestro querido compañero del programa, Chus Tankian, que ya está listo con su agenda de conciertos. Así que pues vamos para allá a hablar con el maestro Chus Tankian. Chus. Muy buenas, Patricio. Feliz año. Feliz año, querido amigo. Feliz año. ¿Qué tal todo? Bueno, ¿cómo? Ya estamos aquí otra vez. Estamos aquí. Muy bien. Rompiendo ya mediados de mes de enero prácticamente. Ya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Sí, sí. Yo esta semana ha sido el regreso otra vez a la radio, o sea que para mí ha sido empezar el año ahora. Igualmente. Radiofónicamente. Igualmente, y este es el primer programa de Zona del Metal de 2024, así que pues Exacto. Imagínate, ya prácticamente medio mes ya de enero. Hace nada estuviste tú comiendo las lentejas en Italia y yo las uvas no, acá. No, eso no te lo he contado, Patricio. Cuéntanos. Eso no te lo he contado, pero al final, bueno, ya lo cuento a la audiencia para que lo sepa. Me pasó una anécdota porque estábamos el 31 allí en el aeropuerto para irnos a Roma para tomarnos las lentejas, como dices tú. Y al final se nos fue al traste porque mi hijo no le dio un montón de miedo volar y nos tuvimos que quedar todos. No. O sea, fue una locura al final. ¿Cuál? Al final cambiamos Roma, Jaime, Roma Jaime, por Valencia. ¿Jaime? Sí, Jaime al final, en el último minuto, le dio la cosa que no quería volar, que le daba miedo. Híjole. Y no hubo manera de convencerle. Así que ya te digo, cambiamos al final Roma por Valencia, porque al final, noche vieja nos quedamos aquí, en Madrid, y al día siguiente dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ya nos fuimos para Valencia y bueno, lo estuvimos bien porque estuvimos con la familia y lo pasamos muy bien. Pero bueno, la anécdota de que, madre mía, nos quedamos ahí tirados en el aeropuerto, ¿sabes? En la puerta del horno se quema el pan, ¿no? sí, con las ganas de ir a Roma y nos quedamos con la cosa. Pero bueno. Pero bueno, eso es lo importante, es que he pasado bien y sobre todo en familia. Sí, y que estamos todos bien en familia y bien. O sea, me alegro mucho. Oye, no pasa nada. ¿Qué nos traes para esta semana, querido Chus? Bueno, pues lo primero, aparte de la agenda de conciertos, pues bueno, voy a aprovechar ya que estoy aquí en la sección de comentarte, bueno, que has estado justamente entrevistando a Cráneo, a esta genial banda, uh-huh, que está en la compañía discográfica de Demon Records, que bueno, yo la verdad que estoy sorprendido con lo que está haciendo esta discográfica por las bandas de metal nacional, porque tienen una calidad de bandas increíbles, que yo creo que, o sea, que todas ellas ya tienen una calidad excepcional que casi no merecen ni presentación. Y entonces, pues como llevo muy buen contacto con esta compañía, con Demon Records, hemos preparado un CD para este año 2024 de Rock Machine. Y primicia. Sí, primicia aquí en tu programa, ¿eh? Y entonces, bueno, ya editamos uno en el 2020, que era más en torno al under y conectar varios puntos de la geografía española y algo del extranjero, pero en esta ocasión va a ser un pequeño homenaje a nosotros mismos, o sea, tanto el programa de radio como la gente más cercana del programa de radio, tener como un recuerdo, ¿no? Entonces va a ser un CD que se va a llamar Rock Machine 2004-2024, porque es una fecha simbólica, porque en el año 2004 fue cuando se hizo la primera emisión de Rock Machine en la FM de Valencia. Entonces ya te digo, no va a ser para darle más visibilidad a las bandas, porque yo creo que, mira, te voy a decir el repertorio y vas a ver que todas ya tienen una trayectoria bastante dilatada. Está Elisa Martín, está Ivan Hunter, está Zarpa, está Rael, está 4-0, Bastardos, Nurcry, que también está con Zeta, Saltimbanquia, José J.R. Rubio, está Cherokee, Taedin, Robert Beade, que está con Tete Novoa también, Absolon, Ankara, Red Shark, Vitrol, Cráneo y The Natal Pride con Leonor Marchesi. Aparte también de Nova Era, o sea, las bandas son, vamos, de lo mejorcito que hay en nuestro panorama, y encima el repertorio es casi todo de Demon Records, menos el tema de Bastardos, que como es una banda tan cercana, pues no la ha cedido su compañía, que es Maldito Records. O sea, el único tema que nos debemos es el de Bastardos, es de Maldito Records. El demás es todo de Demons, y lo vamos a editar en colaboración con Demons, para una edición, pues eso, para coleccionistas, para gente que le guste tener un recopilatorio, o que le guste el programa, que le guste la radio y quiera tener ese detallito de tener el CD. Así que yo estoy muy contento y he aprovechado para anunciarlo en tu programa, que me hacía ilusión, y encima venía al pelo porque has entrevistado a una de las bandas que va a estar allí. Qué genial, la verdad que muy buena noticia, y desde ya, hermano, enhorabuena por ese trabajo que estás meditándolo y que lo vas a sacar, y que pues la verdad que un repertorio de buenas bandas que pues lo que has dicho, ya tienen su trayectoria, su historia hecha, y que siguen todavía pues ahí dando caña como debe de ser, inclusive algunas con disco nuevo. Sí, que se están estrenando, sí. Entonces pues la verdad, y se sabe ya la fecha para cuándo aproximadamente está ya este trabajo. Pues no, la verdad que no he dicho nada, pero lo tengo el tema muy avanzado. O sea, lo llevamos preparando ya desde hace bastante tiempo. El año pasado ya lo teníamos preparado, y como sabíamos que quería que saliera en el año 2024 la fecha, pues esto ya está prácticamente en el horno. O sea, ya está en fábrica y saldrá para febrero de... ¡Joder! Lo tenemos para aquí. Para febrero ya lo tenemos ahí, sí, ¿no? Sí. Lo tenemos aquí, genial. Qué ganas de tener ese trabajo en mano y poderlo pinchar por acá, y me imagino que tendrás que venirlo a presentar tú aquí al programa. Hombre, claro, si me agendas una fecha, pues ahí estaré. No, si a ti no hay que agendarte fechas. Tú ya, eres parte... Yo estoy ya en el programa. Tú eres parte del programa. Pero bueno, por lo menos agendarme para lo que es el espacio para poder hablar del disco y presentarlo y todo. Bueno, miraremos a ver, y a ver qué hablaremos por interno, a ver cómo hacemos para que vengas a presentar ese trabajo. La verdad que hace mucha ilusión saber que sigue creciendo pues Rock Machine contigo, con tu trabajo y el apoyo a las bandas, que la verdad que se lo merecen muchísimo. Y las bandas también son recíprocas, porque están prestas para poder colaborar también con tu programa. Sí, exactamente. También es un detalle que nos dejen los temas para poder tener el recuerdo. Y a ir de los dos de la mano. Bueno, pues qué bien, Chus. Pues me alegra un montón saber que estás ahí siempre al pie del cañón, hermano. Claro que sí. Y ahora ya sí que nos vamos al lío, y nos vamos con los conciertos que tenemos la semana que viene, que van a ser bastantes. Bueno, hay una gira bastante extensa y en varios puntos del territorio estatal. Vamos a destacar una artista internacional que nos va a visitar en varias fechas. Y bueno, ya te lo he comentado a micro cerrado, es Seraina Tejli. Que, bueno, la banda de esta poderosa mujer, que va a estar descargando el 18 en el Escenario Club en Santander. Va a estar el 19 en la Revilive de Madrid, el 20 estará en Jaén, y el 21 va a estar en Bugalú, en Cáceres. Esa es la gira de Seraina Tejli. Luego, por otro lado, vamos a tener este martes 16 a banda de metal extremo Abbath, más Toxic Holocaust y Hell Reaper. Va a ser en la Sala Santana 27 de Bilbao. Luego nuestros poderosos Angelus Apátridas siguen también a la carga. Van a estar el viernes 19 en la Sala Sal de Girona, y el sábado 20 lo harán en Zaragoza. Y luego el viernes 19 van a haber varios conciertos repartidos. Por un lado estarán Cherokee y Crash Bones en Zaragoza. Nurcry y Sin Control estarán en Vitoria, y Tierra Santa estará en Hospitalet de Llobregat. El sábado 20... también van a haber varios conciertos repartidos, como Bus, que estará en Valencia, en la Rock City, Nurcry lo hará en Zaragoza, en la Sala Utopía, y Sauron estará en Burgos. Y luego vamos a destacar la presentación de un festival, que será el domingo 21 en la Sala Bóveda de Barcelona. El festival se llama Motocultor, y van a estar bandas como Orphan Island, Azteca, Royal Rage, o Ring of Gizeh. Esos son algunos de los conciertos que tenemos la semana que viene. Bueno, seguro que tenemos muchísimos más, pero hemos destacado esos que tenemos por ahí. Bueno, ¿qué te parece, Patricio? ¿Y tú a cuál estás planeando ir? Pues mira, yo la verdad que hay un concierto que tengo planeado ir, pero que no es todavía la semana que viene. Así que igualmente te lo voy a anunciar ya de, si quieres, de entrada. Y es que a mí me gusta mucho los conciertos que hacen en el teatro, ¿vale? Uh-huh. Y el Teatro Federico García Lorca de Getafe, que nosotros ya hemos organizado algunos conciertos allí, pues este año hay un artista de rock que le han cedido el espacio para poder hacer un concierto allí y me parece muy bonito. Va a ser Javier Barrado, no sé si lo conoces, con su banda, sí. Javier Barrado Band, que va a estar tocando el viernes 26 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Además, el precio es muy reducido, son 10 euros, y es un formato diferente de ver un concierto. O sea, es un, y yo creo que también es muy, muy bueno, ¿sabes? Disfrutar de la música rock y encima un rock tan clásico en un teatro tan bonito como es el Federico García Lorca, con una acústica que tiene increíble. Yo creo que no nos lo debemos de perder. Y luego encima la banda que llevaba Javier está compuesta por gente bastante importante, ¿no? Porque está Javier Barrado a las voces, que es conocido por estar también en algunas otras bandas. Luis Cruz a la guitarra, que bueno, es súper reconocido, ha estado en Topo, en Barón Rojo, en Manolo Tena. Pilar Machi, que es la hermana de Carmen Machi, de la actriz, que ¿sí? es de Getafe, sí, sí. Y está a guitarra y coros, y bueno, ella ha estado con Miguel Ríos, Alejandro Sanz o Rafael, entre otros. También está José Le Mejía al bajo, que ha estado en Asfalto o en Orquesta Mondragón. Paco Hierba, que ha estado con Mónica Naranjo, o en algunos musicales como Gris o Cat. Y por último, Carlos Mirat a la batería, que bueno, lo conocemos por sobre todo por estar con Obús, entre otras bandas. Yo creo que es un elenco de artistas muy bueno, y el evento se llama Aquellos Planes, que es el nuevo disco de Luis, o sea, de Javier Barrado, que va a presentar la semana que viene. Así que no sé qué te parece. Muy buena información, querido Chus, como siempre ahí currándotelo, y también pues siempre con ese ojo clínico para caer por ahí en alguna de estas presentaciones de estos músicos que están día a día pues también presentando su música y su trabajo. Pues nos vemos el próximo sábado, querido Chus, ¿no? Nos vemos el próximo sábado, hermano, claro que sí. Yo ya con esto voy cerrando también el programa, agradeciéndoles a los maníacos y maníacas que los están por ahí escuchando, mandar un fuerte abrazo a Ecuador, ahí fuerte, mi Ecuador querido. Sí, es verdad, madre mía. En alto. Sí. Y nada, pues yo les dejo con los suizos, bueno, con la Suiza en este caso, Seraina Teli, y como no, con los chicos de Albacete, Angelusa Patrida y los madrileños Nycry, que estarán pues también presentándose en estos próximos días. Así que pues conmigo hasta la próxima, maníacos, y yo les voy a dejar, a ver, el próximo sábado tenemos también una gran entrevista a cargo, vendrá por acá el maestro Pepe Mari a hablarnos de Bella Bestia, de un conciertazo que tienen programado para febrero, así que pues estar atentos que vendrá por acá Heavy Metal de los 80, Bella Bestia, aquí hablando del maestro Pepe Mari en Zona del Metal. Y nada, Chus, querido, un abrazo para bueno, ti pues enorme. Bueno, pues nos vemos, Patricio. Ya nos veremos por ahí en algún vuelo, espero que este año sí nos veamos más seguido, porque el año que pasó, pues, en fechas muy escasa lo que se pudo. Bueno, algunos días nos vimos en la radio también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, quiero que sea más seguido esto, esta amistad que siga dando sus frutos, y la verdad pues que ahí siempre escuchando buena música también. Pues nada, Chus, cuídate, hermano. Venga, nos vemos. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Nos vemos, maníacos, de mi parte. Hasta el próximo sábado. Chao, aquí les dejo con tres buenas bandas. Disfrútenlo. Watch out, I'm a manic, erratic, never run out of creativity. please. Get out of my perfect universe. If you don't like what you see, let me out of your gray crew world. Cause you don't like any color at all. You better watch out for some happiness. Come back in your life. But this is my way, my way. Will you call my name? Two colors. de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.